el mamífero norteamericano más pequeño, la musaraña, es uno de los más feroces. La variedad de cola corta puede atacar a animales del doble de su peso, envenenarlos con una secreción de sus glándulas salivares y devorarlos completamente, incluyendo los huesos. Los experimentos han mostrado que las glándulas de la musaraña de cola corta pueden contener veneno bastante para matar a 200 ratones.